corazón que solo ansía el extravío, late esta noche con lento andar. El corazón que solo ansía el extravío, late esta noche. Leyenda se renueva y escucho tu voz. Cuando sopla en el pulmón la pena y esa emoción que el corazón ansía. Que la lluvia moje sus pies, que llore por él la lluvia. Que la lluvia moje sus pies, que llore por él. Que la lluvia moje sus pies, que llore por él la lluvia. Que la lluvia moje sus pies, que llore por él. La sombra se estira sobre el asfalto y el cigarrillo se encabrita de luz. La sombra se estira sobre el asfalto y el cigarrillo se encabrita de luz. Por tu sentencia que borronea el cielo del olvido. Por tu sentencia que borronea el cielo del olvido. Moja la sombra, los pies viaja por dentro la pena. Moja la sombra, los pies viaja por dentro la pena. Moja la sombra, los pies viaja por dentro la pena. Moja la sombra, los pies viaja la pena. La leyenda se renueva y escucho tu voz. A mi lado tu sombra como una estrella fija. Moje sus pies, que llore por él la lluvia. Que la lluvia moje sus pies, que llore por él. Que la lluvia moje sus pies, que llore por él la lluvia. Que la lluvia moje sus pies, que llore por él. Que la lluvia moje sus pies, que llore por él la lluvia. Que la lluvia moje sus pies, que llore por él. Que llore por él la lluvia. Que la lluvia moje sus pies, que llore por él. Que la lluvia moje.